Para volver a decirte amo, para volver a decirte quiero, para volver a sentir tu cuerpo, tus besos, tu aliento. Tengo que partir, y todos esos bellos sueños que pasé contigo se escapan de mí. La luz de mi hoguera se apaga desde ese momento que te vi partir, pidiendo que regreses pronto, que yo te prometo, espero por ti. Para volver a decirte amo, para volver a decirte quiero, para volver a sentir tu cuerpo, besos, tu aliento. Para volver a sentir tus manos y ese calor que tanto me has dado, y volverás porque nos amamos, ni nada ni nadie podrá separarnos. Yo te prometo, espero por ti. Para volver a decirte amo, para volver a decirte quiero, para volver a sentir tu cuerpo, tus besos, tu aliento. Para volver, a sentir tus manos, para volver, y el sabor de tus lindos labios. Tu aliento.